la Zona Cero. Pero qué bélicos, qué agresivos nos han venido esta noche Carlos Canales y Jesús Callejo. Han elegido como tema monográfico la agresividad en el arte, en la cultura. Y la verdad es que viendo la nómina de personajes, cada uno de ellos ya de por sí tiene un monográfico exclusivo. Pero bueno, hoy vamos a hacer una miscelánea, vamos a presentaros por lo menos cuatro, que seguro que van a provocar alguna que otra sonrisilla. Porque bueno, si os hablamos de Caravaggio, si os hablamos de Quevedo, si os hablamos de Alonso Cano, bueno, pues seguro que pensáis, bueno, hombre, pero estos son grandes de la cultura, de la pintura, de la literatura. ¿Qué tendrán que ver con la agresividad? ¿Qué tendrán que ver? Querido Jesús Callejo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Menudo serán. De armas tomar. De armas tomar. Agresivos, belicosos, algunos facinerosos. En fin, había de todo, porque el arte no está reñido con el mal o el buen genio, ¿no? En este caso, con el mal genio. Y algunos de estos artistas pues se caracterizan precisamente por eso, ¿no? Incluso algunos participaron en duelos. Es muy conocido el caso de Cyrano de Bergerac, que mucha gente cree que es un personaje de ficción y existió en la realidad. No tenía esa nariz tan prominente como le pintan, pero sí que era un duelista profesional, era un espadachín consumado y era tan audaz y tan fino con la espada que como los versos, o sea que era un buen poeta y además un autor de novelas de ciencia ficción, más bien de anticipación, como se llamaban entonces. Querido Carlos Canales, buenas noches. Hola, buenas noches. Y nada como ser pendenciero, ¿verdad? Además es que era la mejor manera de progresar a veces en aquella época, pero también te podías buscar la ruina, y yo he traído dos casos de los que a uno le sirve al principio de su carrera para ser más conocido y progresar más, y otro que desde el principio se vio que tenía un carácter que iba a acabar mal la cosa. Bueno, pues mira, vamos a empezar precisamente con Quevedo, porque yo creo que eso va a enganchar mucho a nuestros oyentes, porque este ya la fama le precede, ¿no? Claro, Quevedo además es una de las figuras menos conocidas de España. Le estaba comentando yo a Jesús que le he elegido a Quevedo entre las cosas porque estoy leyendo un libro de Fernando Martín Lainez, Escritores Espías, que le dedica un capítulo entero a las andanzas de Quevedo en Italia como conspirador, como espía y agente del Duque de Osuna, que era el virrey de Nápoles y Sicilia, y como intrigante y verdadero agente de servicio de lo que era entonces el equivalente, era una cosa más privada, pero bueno, de lo que hoy llamaríamos el servicio secreto español ante la corte de Venecia, donde bueno, intentó participar en una conspiración para derribar al Dux, y bueno, era bien conocido porque manejaba muy bien la pluma, pero manejaba excelente bien la espada. Y hemos de decir que este hombre forzado no iba, ¿eh? O sea, lo hacía con gusto. No, lo hacía con gusto. Él es cierto que utilizaba mucho el ingenio para atacar a sus adversarios, a aquellos que consideraba que merecían el ataque de su ingenio. A los otros, los que consideraba que merecían la punta de la espada, pues espada que les daba. O sea, es decir, no perdía mucho el tiempo. Además, en eso es muy curioso, porque era bastante común en otros escritores de este tipo y de esta época que, por ejemplo, Quevedo no se le hubiera ocurrido pegarle un espazo a Góngora, ¿no? Simplemente le insultaba de miles de formas, pero normalmente de forma ingeniosa y aguda y con creatividad. Sin embargo, en otros casos no perdía el tiempo, directamente sacaba el sable y punto final al asunto. La verdad es que él se quejaba mucho. Góngora también le dio, ¿eh? También le dio a Sí, todos eran. Sí, pero bueno, pero no en el sentido del que vamos a hablar hoy. No, porque era más preciosista. Claro, porque estamos hablando más de la agresividad y efectivamente a Quevedo le molestaba mucho las calumnias, como él decía, de los noveleros y sediciosos. Y no perdía tiempo cuando se trataba de considerar que le estaban atacando. Y, por ejemplo, cuando estuvo implicado en el famoso asunto del que ahora hablaremos un poco, pues él decía que, por ejemplo, que él estaba dispuesto a defender a España de cualquier ataque que recibiese tanto desde el exterior como de ciertos naturales que en esto se ocupan. Y la verdad es que cuando se quedó, se te ponía en aquellos tiempos que era jovencillo y agresivo delante, era un tipo terriblemente peligroso, sobre todo porque no lo parecía. Como es bien conocido, esas gafitas que llevaba, que en realidad eran gafas que sujetaban sobre la nariz. Eran Quevedos. Claro, se llamaron Quevedos en España por él, los puso de moda en Madrid. En realidad las gafas, como es bien conocido, son un invento italiano. Estaban ya muy extendidas en la época, pero la verdad es que la gente era menos miope que ahora. Quevedo las usaba de manera habitual y como cojeaba un poquito y era un poco de enclenque, pues todo el mundo pensaba que, bueno, este no tiene dos tortas. Y en el Madrid de la época, que era terrorífico, que te voy a matar en cualquier esquina, pues la verdad es que Quevedo era de cuidado. La verdad es que es el carácter clásico de cómo alguien aparentemente, bueno, dedicado a la cultura, al arte, a la literatura y de un aspecto, pues, no especialmente agresivo, podría ser una persona que, bueno, que era además terriblemente peligroso y pendenciero, y que era muy difícil de controlar, algo así como cuando se enfada el profesor Jado que En Tintín. En Tintín, sí, sí. Que sí, se sí. enfada dos o tres en toda la serie, dos sí, o tres sí. veces. No, con porque... esos arbustos célebres, ¿no? De macaco, mono, apache. De... Pero que cada vez que el profesor Haddock se enfadaba en Tintín, bueno, era el que acababa muy mal, porque le pegaba una paliza. Sí, sí. Es algo muy parecido. El capitán Haddock, que... Bueno, pues... Así que bueno, seguiremos, como vamos a ir hablando de varios, supongo. Sí, sí, sí, sí. Quevedo, pues bueno, yo creo que es el pendenciero por excelencia de nuestras letras. Y ahora contaremos casos. Y bueno, pues incluso hubo un juicio muy, muy popular entre los literatos de la época, y nada, sometieron a juicio al propio Quevedo y le nombraron de todo, le llamaron de todo y le condenaron casi al fuego eterno. Bueno, sí, ¿y de Alonso Cano qué sabemos? Pues mira, que era coetáneo de Quevedo, claro. O sea, que también era de la época, era de la corte de Felipe IV, que en esa corte de los milagros, la cantidad de cosas que ocurrieron por entonces, ¿no? La cantidad de grandes artistas que tuvimos, de grandes místicas, Sor María Jesús de Ágreda, y de grandes personajes de la literatura y de la pintura, y en este caso también de la escultura, Alonso Cano. Alonso Cano, que mucha gente lo conoce pues por la calle Alonso Cano, incluso por la parada de metro en Madrid, pero fue un personaje de estos curiosísimos sí. a todos los niveles. Porque él era granadino, pero no sé, pasó más de 15 años en Madrid pintando, pues eso, en la corte de Felipe IV, sobre todo le nombró pintor de cámara el conde duque de Olivares, y bueno, pues él alternaba sus ratos de pintura con sus momentos de pendenciero, porque lo era. Se sabe que era un duelista, que era un broncas, que rápidamente se enfadaba por cualquier cosa, y aquí está lo curioso, es decir, fue un personaje que solo pintó obras de arte religiosas, místicas, piadosas. Entonces parece que encaja muy mal que este hombre en sus ratos libres pues fuera un verdadero profesional casi del exabrupto, una persona mal encarada que le temían allí por donde iba y que tuvo muchísimos problemas con la gente, ¿no? Bueno, pero entonces aquí está lo curioso, ¿no? Se desahogaba, ¿no? Se desahogaba y fácilmente además. Pero ¿cuándo empieza a tener problemas con la justicia? Bueno, él se casa dos veces, se casa con la primera mujer y a los dos años de la boda muere en circunstancias extrañas, unos dicen que muere por el parto, pero bueno, quedó ahí un poco en el aire, y bueno, se vuelve a casar por segunda vez y se casa con Madalena de Uceda. Bueno, aquí es donde entra lo curioso, porque ella, esta mujer, cuando se casa con él, tenía 12 años en el momento de la boda, y con el tiempo muere asesinada en el año 1644, y inmediatamente se le acusa a Alonso Cano como ser el asesino de su esposa. De hecho, le acusan, le torturan, y a pesar de todo queda absuelto. Pero ya su reputación queda como bastante tocada, porque ya te digo que tenía fama de pendenciero en aquel momento. Él se tiene que marchar deprisa y corriendo a Valencia, va buscando refugio en un monasterio cartujo. Le defiende muchísimo Velázquez, por ejemplo, que era un gran amigo de Alonso Cano. Velázquez le protege todo lo que puede, pero bueno, aún así, ya esa fama le persiguió un poco toda su vida, hasta el momento en que, cuando va a Granada, ya para pintar, toma las órdenes religiosas, con la oposición de muchísimos religiosos, porque dice, bueno, ¿cómo le vamos a este hombre nombrar su diácono, por ejemplo, que le nombraron, aparte de maestro mayor de la catedral? Dice, con los antecedentes, sino con el currículum que tiene. Pero bueno, aún así le nombraron, y el hecho que ahí queda ya en Granada hasta que muere en el año 1667, incluso se cuenta una anécdota para que se vea un poco el carácter que tenía Alonso Cano, justo cuando, bueno, pues ya está agonizando, recibe los santos sacramentos, y dice esta anécdota, que cuando le acerca el sacerdote el crucifijo para que le bese, lo rechaza diciendo que tiene una mala calidad de la talla y que eso no lo besa. O sea, que tiene una mala calidad de la talla. Bueno, también se cuenta esto de Andrés del Berrocho, o sea, que posiblemente sea una anécdota apócrifa, pero bueno, que se indica un poco ese carácter, ese genio y figura, incluso hasta la sepultura, incluso en los momentos últimos de su muerte. Bueno, pues Alonso Cano es un alma de Dios, es una ovejita, es un bebé, un panda, un oso panda, comparado con este que nos trae Carlos. Este está considerado como uno de los seres más perversos en la historia del arte. Es que era malo, ¿eh? Sí, es que era malo. Además, formaba parte de su carácter. Además, era imposible de evitar. Cualquiera que una biografía de Giovanni Battista Merisi, famoso nombre, sí. Y el Caravaggio. Sabría enseguida que algo pasaba, que bueno, que tenía algún punto, tenía un cable pelado, probablemente cuando se le cruzaba, bueno, pues era algo terrible. Y no lo podía evitar, porque no lo pudo evitar nunca a lo largo de su vida. Entonces, es muy interesante, porque cualquier biografía de Caravaggio va mezclando dos partes. La parte de la creación artística, donde, por cierto, en algunas partes eran sus obsesiones, por ejemplo, al final de su vida él estaba obsesionado con que le iban a cortar la cabeza, cosa que era lógica, y pintaba muchísimas veces. ¿Y por qué tendría ese temor? Bueno, además, empezó de jovencito. La verdad es que empezó porque es una vida muy acelerada, él muere muy joven, y entre el, tiene dos partes, su vida muy claramente definida. Es una parte dedicada al arte, es uno de los grandes artistas de finales del 16 y sobre todo principios del 17, que es la época la revolución al arte, ¿no? Con el cerebrismo. Efectivamente, y la otra parte de su vida está dedicada pura y simplemente a matar gente y meterse en líos. Esa cosa, o estar escapando permanentemente de cárceles y justicia. Es una parte a crear y otra como anécdota de contar, antes de contar un pequeño resumen de sus andanzas, que batió uno de los récords del mundo de permanencia en la Orden de Malta, nos quedó de San Juan. En la Orden de Malta, a él, bueno, él como ya había, era conocido, había sido subdiácono del obispo de Bérgamo y bueno, tenía una formación religiosa notable. Además, era bien conocido, luego veremos por qué, con la espada, y eso siempre ha bienvenido entre los caballeros de Malta, que no eran precisamente la gente más tranquila del mundo. Pero es que claro, lo de Caravaggio le superaba. De hecho, él es admitido en la orden el 14 de julio de 1608 y expulsado el 1 de diciembre, y luego veremos por qué. Pero la verdad es que se las traía. A él le detuvieron por primera vez, fue un arresto policial, porque se empeñaba en ir armado con espada por las calles de Roma, en zonas donde, bueno, vivía el Papa, el Vaticano, y estaba prohibido, bajo cualquier concepto, el portar armas en las cercanías, la zona, obviamente, donde se encontraba el Papa. Pues bueno, la policía le detiene, y dado que no había manera de convencerle de quejar al arma, la arrestan. Pero en aquel entonces pintaba para el cardenal Francesco del Monte, y bueno, eso le ayudó bastante, consiguió salir de prisión, y le pusieron en libertad. Pero no sirvió nada, porque poco tiempo después vuelve de nuevo a ser arrestado por acusar, esta vez porque le pegó una paliza a un artista, a Girolamo Stampa, que decía que era un mal artista, y bueno, pues le cogí y le dejó estrozado. Entonces le volvieron a detener, y bueno, volvió a salir a la calle, y poco después le vuelven a detener de nuevo por volver a ir por la calle sin espada por una zona prohibida. Entonces, como no aprendía, porque al parecer tenía algún tipo de... Está claro que tenía algún problema. Él, bueno, estuvo trabajando para diversos nobles conocidos, para eclesiásticos. La verdad es que él siguió evolucionando como pintor, pero en 1603, de nuevo, se le ocurrió lo peor del mundo que le pudo pasar, es que meterse con Caravaggio era muy peligroso. Entonces, había un pintor que se llamaba Giovanni Baglioni, que se crió contra él, porque decía que difundían poesías difamatorias. Por supuesto, de nuevo se produjo el interrogatorio, la nueva agresión, y de nuevo tuvo que escapar, y esta vez se refugió en Tolentino, hasta que en 1604 se produce el primer incidente grave. Y es que el 24 de abril él fue acusado por un trabajador de un hostal que se llamaba Pietro de Fusacaya, de que le había lanzado a la cara un plato de alcachofas y que le había insultado. Hasta ahí parecía algo normal, pero él tuvo una especie como de conducta muy agresiva a lo largo de todo el año 1604. Fue una especie de crescendo terrible. De hecho, el 4 de junio del mismo año le vuelven a detener y le condenan porque había herido a Pietro de la Carnacha. Otra vez vuelve a tener de nuevo un incidente con varios artistas menores que no le gustaba lo que hacía, a los que había insultado y perseguido. Entonces, bueno, le volvieron a arrestar, hasta todo eso mientras tanto estaba pintando, por ejemplo, la Virgen de los Peregrinos. O sea, que fue un año para el creativo. Sí, pero ser pintor joven, claro, y que te visitase Caravaggio en ese tiempo era peligrosísimo. Era peligroso, sí. De hecho, esto estuvo citado en un montón de causas durante el año 1605 entre otros pintores como Cherubino Alberti o Prospero Orsi, con los que tuvo incidentes de todo tipo. Pero ¿Qué edad podía tener? En aquel entonces tenía veintipocos años. Pero el gran problema se produce en 1606, el 28 de mayo, cuando Ranuccio Tommasoni, que muere a consecuencia de una pelea en el campo de Marcio en Roma. Esto ya es mucho más serio, porque es un asesinato. Entonces él empieza a ser perseguido por la justicia. Obviamente no existía algo parecido a lo que hoy llamaríamos Interpol, pero por alguna razón extraña le persiguen todas las policías y agentes del mundo, lo cual quiere decir que era bastante conocido, que era un tipo complicado y peligroso. Vamos, que le habían tomado cariño. Hay que tener en cuenta que todos los artistas de la época vivían de mecenazgos, es decir, vivían para familias nobles que les financiaban las obras, o bien para la iglesia. De hecho, que era lo más habitual dentro, al menos, de la Europa católica de la época. El problema de Caravaggio es que cada uno de los contratos se entremezclaba con que tenían que sacarle de la cárcel, o tenían que ir a buscar a la cárcel, o acababa en la cárcel por algún motivo. Eso es lo que probablemente, bueno, con seguridad, le hace huir a Malta. Él llega a Malta escapando de la justicia, y cuando llega, sus habilidades con la espada y su carácter es bien apreciado por parte del gran maestre, al cual, por cierto, pintó. Lo cual es curioso, porque es uno de los pocos cuadros que se conservan del gran maestro de la época. Alón de Viñancourt. Exacto, a Viñancourt. Uh-huh. Entonces, él pinta Alba y Viñancourt durante los apenas 3 meses que estuvo, porque el 27 de agosto no pudo contenerse y en un duelo vuelve a herir de gravedad un caballero de Malta, con el que había cruzado unas palabras de más. Y le habían admitido un mes antes, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Le habían admitido el 14 de julio y el 27 de agosto ya se había cargado a un caballero de Malta. Y bueno, porque todavía si hubiera sido un turco, ya podían pensar. Sí. El caso es que el 6, bueno, es detenido y encarcelado, pero como siempre consigue escapar de la cárcel el 6 de octubre, y el 1 de diciembre el Gran Consejo de la Orden de los Caballeros de San Juan decide expulsarle. No obstante, fíjate, le dio tiempo a hacer, aparte de... se conservan de su época maltesa un retrato con armadura del Gran Maestre, el que hemos citado, de Viñancourt, y su paje, la degollación de San Juan Bautista, es la primera cabeza cortada, sí. Estaba obsesionado que con las cabezas cortadas. En la cocatedral de La Valeta. Exacto. Uh-huh. Y efectivamente es esta en La Valeta. Sí, sí, sí. Y luego la sepultura de Santa Lucía, que está en el Museo Regional de Siracusa. En Sicilia. O sea, tres obras. Tres obras, 3 meses. 3 meses, un muerto. Bueno, no estuvo mal. Entonces, la verdad es que era un caso terrible. Hombre, además, fíjate que se basaba mucho en sus modelos en prostitutas, por ejemplo, en cadáveres. Sí. Bueno, y eso que fíjate, sabes que le acusaban de homosexualidad, por lo cual, eso fue una de las cosas, porque cada vez que alguien lo insinuaba, alguien que moría o tenía algún problema. Sí, sí. Y no vivió mucho más, ¿eh? No mucho más, porque él escapa de Malta el 1 de diciembre, bueno, perdón, el 6 de octubre de 1608, en 1609 se le encuentra de nuevo en Italia, y en Roma el 24 de octubre de nuevo tiene problema, porque, bueno, un artista que de nuevo ha discutido con él en Nápoles, bueno, le pegó tal paliza que le dejó totalmente desfigurado. Entonces, bueno, pues... como siempre, le pasó. Bueno, ahí fue él el que tuvo el problema, ¿eh? Sí, porque si tuvo otra pendencia de nuevo, bueno, acabó mal herido y tal. El caso es que volvió a pintar de nuevo a David con la cabeza de Goliat, como sabes, está obsesionado con las cabezas cortadas. Sí. Y bueno, y la resurrección de Lázaro, que lo acababa de pintar un poco antes de la pelea, hasta que finalmente muere el 18 de julio de 1610. La verdad es que fue una vida breve pero intensa, no hay duda alguna. Debía tener unos 30 años, sí, ¿no? Sí, poco más de 30 años. Sí, sí. El caso es que es un caso notable de cómo se podía ser increíblemente agresivo y pendenciero y al mismo tiempo un artista magnífico. Sí, pues esta dualidad, ¿no? Este trastorno bipolar casi, ¿no? Sí, porque además se sabe que en algunas cabezas decapitadas se representa el mismo. Sí, sí. O sea, con lo cual tenía un cierto aire masoca. Se sabe, por ejemplo, que cuando él pintaba muchos cuadros sobre la Virgen, entonces cuando él pinta un cuadro sobre la muerte de la Virgen, no se le ocurre otra cosa que poner como modelo el cadáver de una mujer que se había ahogado en el río Tíber. Entonces cuando se enteran de esto, sí, los clientes rechazan la obra. O sea que él no tenía ningún tipo de problema de colocar... Bueno, hay que pensar que lo mismo sospechaban que la había matado. Cuidado, ¿cómo no? Era así. O sea que, bueno, sí que vivía un poco, tenía una dualidad bastante curiosa, ¿no? Este personaje, que era por otra parte, pues partir de otros coetáneos suyos, que vivían un poco pues entre el misticismo y la chabacanería, ¿no? Sí, en este caso... Sí. Eran genios, pero genios de armas tomar. Una vida rauda, ¿eh? Sí, sí. Vida rauda, sí, desde luego vivieron rápido. Sí, vivían poco y les aprovechaban. Poco, sí. Pero sí, este me tiene una explosión de nada en 10 años, ¿verdad? Sí, hace toda su obra, se condensa en un tramo de 8 o 9 años. De 8 o 9 años, sí. O sea, impresionante. Y nada, ya, si queréis, os cuento ya. Y toda su obra y todos sus muertos. No, pero yo me imagino a los mecenas de la época y dice, ¡id, acudid a la cárcel en busca de Caravaggio! Iban a la que cárcel. Estaba saliendo por la ventana con una sábana. Sí, se estaba escapando ahí continuamente. Llegaba, pintaba los 3 o 4 cuadros de turno. Pero es verdad, es que era rápido. Fíjate, sí. Lo de Malta es asombroso. Es que era un cuadro, un muerto. No, pero es que había otros artistas como Leoni, que se llamaba así, sí. También italiano. Bueno, también este hombre era de armas tomar. O sea, que continuamente estaban persiguiendo la justicia, estaban pintando, estaban declarados prosenetas, porque de hecho también se le acusó a Caravaggio de proseneta. En fin, eran gente que continuamente estaban en el ojo del huracán. Para habernos matado. Sí, sí. Eran auténticos duelistas en algunos casos, ¿no? Sí, sí, de hecho, sí. Nuestro Blasco Ibáñez era famoso también. Bueno, se batió en 26 duelos, ¿no? Creo. Sí, en 20 y tantos duelos. Y de hecho hay grandes escritores, en este caso rusos, por ejemplo, como Lermontov o Pushkin, que mueren en duelos. O sea, que escribieron, pero cuando tuvieron la mala fortuna de cruzarse o bien a espada o bien a pistoletazo con alguien que era más hábil que él, pues adiós, muy buenas. Adiós Pushkin y adiós Lermontov. Qué célebre la anécdota de Blasco Ibáñez cuando fallece, el célebre autor. Pues un amigo suyo cedió una señera valenciana, uh-huh. Y pues con ella fue a la tumba. Y el ABC de la época, pues cometió una fe de rata y dice Blasco Ibáñez enterrado con la señora. No, eso, Blasco Ibáñez fue el primer, fue enterrado con la señora. Otra persona realmente agresiva, pero bueno, era diferente, ¿no? Era diferente, distinto. Era diferente, Blasco Ibáñez, sí, fue el primer autor de bestsellers español. El primero que se... Uno de los duelos se salvó por la hebilla del pantalón, que le dio la bala ahí, ¡ping!, justo. Si no, adiós barriga. Eran otros tiempos, eso de que te ponían verde en un artículo y al día siguiente tienes que batirte. Cuando vivir era una cosa emocionante. Distinto. Sí. Bueno, pues vamos a culminar esto, Jesús, que por supuesto ya haremos otro monográfico con, sí, más. Sí, sí, hay muchos más. Con, claro, más de estos pendencieros. Tenemos aquí un francés, ¿no? Sí, François Villon. François Villon. François Villon. Este, sí, que, quiero buscar este que no es demasiado conocido, sí, pero bueno. ¿Este qué perpetró? De todo. Pero realmente fue el más conocido del siglo XV, ¿no? Y este hizo de todo. La verdad es que eso es de los personajes representativos que estuvo metido en todas las refriegas, incluso en una sociedad secreta de malhechores, que ya se las trae, ¿no? Que eran los Coquillars. Los Coquillars fue un grupo muy curioso porque surgió mucho antes que François Villon y utilizaron un argot hermético para, bueno, pues mandarse sus mensajitos, en fin, sus claves. Los Coquillars se les llamaba así porque eran los falsos peregrinos de Santiago que luego se dedicaban a vender conchas, a vender vieiras, ¿no? De ahí viene lo de Coquillars. Pero bueno, al final se convierte un sinónimo, pues eso, en fadineroso, ¿no? En una banda de malhechores. Y mira tú por dónde, pues François Villon perteneció en algún momento a los Coquillars. Se sabe que usaban entre ellos ese argot hermético, ¿no? Y muchos poemas los compuso con este argot, que se llamaba el Jovelín, por cierto. Y bueno, pues desde luego se dedicó a frecuentar prisiones, como las prisiones del duque de Orleans, y a ser amenazado con la horca continuamente, porque mató a varios personajes. De hecho, estuvo por lo menos en media docena de prisiones a lo largo y ancho de Francia. En el 15 se mataba mejor que en el 17. Se mataba, sí, además quedaban mucho en más impunes. En el 15 impunes. Es que se mataba mucho. Se mataba mucho, sí. Quedaban, sí, siglos, sí. Cuando estaba en el Port de Goose, en 1462, pues le denuncia, ¿no?, una vez más, porque había tenido una riña callejera, y se le acusa, se le interroga con el método del agua. Ya sabéis que el método del agua, esa tortura era terrible, la toca, sí, o el suplicio, sí, sí, del agua, ¿no? Sí. Que era pues muy similar a lo que pues, lo hicieron los nazis, ¿no? En el baño ese donde colocaban a la víctima sobre un caballete y luego, o una escalera, ¿no? Y le cubrían el rostro con un paño, le penetraban hasta la boca con ese paño en la garganta y bueno, pues prácticamente le producían la asfixia. Bueno, pues aún así, le interrogan con este sistema, ¿no? A Villon, le condenan a la horca. Pero al final, por cierto, ahí compone una de las mejores baladas, que es la balada de los ahorcados, claro, ¿no es cierto? Porque como lo veía tan inminente, hombre. Nada mejor que este tipo de presión, ¿no? Pero bueno, le conmutan la pena por la expulsión, tan solo 10 años, de la ciudad de París. No quieren saber nada de él, ni por París, ni por los alrededores. Y el último documento, que es este, donde hay constancia de las andanzas de Villon, que es el 5 de enero de 1463, ya no se vuelve a saber más de él. Es decir, no hay ninguna tumba, no se sabe ya qué pasó de él, si realmente muere un año o dos años después, no se sabe nada más de él. Bueno, comenta Rabelais que en los últimos años los pasó en un castillo de Saint-Messin componiendo representaciones teatrales, así el pobre intentando olvidarse de él mismo y de que lo olvidaran, porque si no iba a acabar con su cuello en la horca. Y este es un personaje curioso, ya digo, que también tiene un currículum tremendo, pero no es el momento de citarlo, pero sí un poco decir que en aquella época François Villon fue el representante más genuino de la literatura y de lo más pendenciero que por entonces se granaba. De hecho, si no hubiera llegado a viejo, porque por entonces la media de edad estaba en esos 40, 45 años. Sobrepasar esa edad, que no sabemos si François Villon lo hizo, pero ya era un mérito porque en cualquier momento tenías la muerte en la esquina, ¿no? Y había que saber defenderse muy bien con la espada y en este caso también con la pluma. O sea, que sepamos, superó la cuarentena. Sí, casi seguro, porque él se sabe que nace en 1431, a partir del 63 se pierde la pista, es decir, que ya por lo menos ya tiene más de 30 años cumplidos, 22. O sea que puede ser que a los 40 años, sí, puede ser, si es verdad lo que dice Rabelais, que todavía estuviera vivo, lo cual ya era un mérito, un gran mérito. No te creas. Tú fíjate, con 32 años y ya el currículum que... Y en medio de la Francia, sí, sí, sí, de la guerra de los 100 años, que espanto. Asesino, sí, asaltante de caminos... Sí, pero es que era un mundo que aquí no era asaltante de caminos. Sí, sí, sí, sí, es verdad. No, y además haciendo poemas realmente prodigioso, sí, era. Sí, sí. Uno de los poemas, pues, los que también, claro, iban un poco en esa misma línea, ¿no? De lo que él vivía y de lo que él conocía. Dice, rima, zayere, pulsa un instrumento como los locos que el disfraz protege. Hazte el payaso, el mago, inventa un cuento y representa donde se te deje escarnios, farsas y moralidades. Gana las cartas, todo lo que adquieres, escucha atentamente y no te enfades. Todo se va en tabernas y en mujeres. Bueno, este es un poema de François Villon. Propósito de vida. Que para que veas un poco, pues eso. Para quien tenía que sobrevivir, fíjate que en los ambientes que no se es movían. Comparable por el entorno social en el que se movía, pero a mí el entorno del mundo me recuerda mucho a Jorge Manrique. Porque viven en la misma época, bueno, mueren de la misma forma, más o menos. Bueno, este no sabe cómo muere, Jorge Manrique le dejan sin cabeza en García Muñoz. Claro, bueno, una pedrada. Pero bueno. Christopher Marlowe, que también muere en una reyerta de taberna, también, ¿no? También. ¿Qué es eso? Es decir, que sabían que iban a vivir poco. Y muy joven, Christopher Marlowe no llega a los 30 años. Claro, pero es que por lo menos esa muerte, ¿no? Sabían realmente que las posibilidades de vivir mucho tiempo eran escasas. Es que antes te morías con 28, 29 años y vamos, ya está. Claro, pero que es verdad que eso aceleraba y condicionaba mucho el comportamiento de la gente, porque sabían que su esperanza de vida era muy corta, que si superaron la infancia, que ya era un milagro, lo más normal es que no pasaran de los 30 y tantos años. Sí, porque lo más normal es no o que murieran o de causa natural, es decir, una infección, una enfermedad o lo que sea, o en cualquier incidente violento de cualquier tipo, porque la vida era breve. Muy breve. Es decir, llegar de manera normal a la vejez, como ahora, es ser algo absolutamente extraordinario y muy infrecuente. Entonces, no. Y mucho más en las clases bajas, que eran todas, prácticamente. Bueno, pues eso ya lo dijo Pedro Picapiedra. Dice: mi padre llevó una vida muy sana y llegó a la edad longeva de 38 años, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Carlos Canales. Toma, para ti estas lentes de Quevedo. Ay, qué bien comentas. Son de 23 aumentos. ¿Eh? Está bien. Por eso ya decía yo que pensaban. Y para ti, Jesús, toma esta réplica exacta de un potro renacentista. Sí. Ponte. Sí, pero está un poco desbocado, ¿no? Ya, pero es que ahora vengo con el cubo y... O sea, que por eso. Ya verás qué risa.